Y vamos a seguir hablando de la pandemia, este tema que nos atraviesa todos los días, ya hace varios meses. Y para hablar de la situación particular del departamento de Guaymallén, estamos en comunicación telefónica con el intendente Marcelino Iglesias, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo está, Marcelino? ¿Gabriela habla? Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Gaby? Bien, bien. Bien, y a la distancia, como nos tiene este bicho medio acorralado, impidiéndonos dar los abrazos, los contactos, bueno, todas esas cosas que a los seres humanos nos caracterizan, que nos gusta, pero ahora nos tiene a la retaguardia. Y tratando de sortear esta situación, que llegó para quedarse, sí. Llegó para quedarse, no sé por cuánto tiempo, pero no por poco, por lo menos todo este año y parte del año que viene vamos a ir con algunos picos y valles, pero o algunas mesetas, pero vamos a seguir conviviendo con este coronavicho, como le dice mi nieta, y con lo poco que sabemos y lo mucho que ignoramos. Lo poco que sabemos es que las tres normas básicas del distanciamiento, que es la más importante. Con el distanciamiento es como cuando uno está solo, no hace falta ni tapabocas, ni protector claro. facial, ni nada. El distanciamiento, el uso de los protectores faciales y la higiene se puede contener. Otra cosa que ha demostrado la ciencia, estoy viendo siempre un poco la experiencia del resto del mundo y también la que está ocurriendo. La letalidad es baja. Es un bicho muy virulento, muy muy contagioso. Muy contagioso, pero ha perdido virulencia. Leía el otro día un informe, dos informes, uno de la zona de Bérgamo y otro de la zona de Bo. Bo es un pueblo que fue el primer pueblo donde tuvieron el foco en Italia, en la zona del Véneto, y los directores de los hospitales respectivos y los jefes de los equipos de infectología decían lo siguiente: si bien han disminuido y siguen viniendo algunos pacientes, pero ya no vienen con ese distrés respiratorio, con esa gravedad tan aguda, ahora vienen con síntomas leves, están un par de días en sala común, rara vez pasan a terapia intensiva y a los pocos días se van a su casa porque allá, una vez que están estabilizados, los envían a su casa. Todas las terapias de los países que tuvieron los rebrotes primero y que estuvieron en algún momento muy cerca de la saturación, hoy están bastante más holgadas. Obviamente la temporada veraniega ayudó porque cuando hace calor tenemos menos enfermedades respiratorias en general. Y acá en Argentina, si bien hemos tenido un pico de mortalidad de ciento y algún caso ayer y anteayer, la verdad que estamos bastante por debajo de lo que podría esperarse. Y en la provincia de Mendoza, si bien las camas comunes hay bastantes ocupadas, es gente en buen estado de salud. Y hay pocas camas todavía, creo que menos de 15, de terapia con gente que está delicada, que es en general gente o mayor de edad o que tenga comorbilidades como la edad, fundamentalmente es un factor de riesgo, la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, el tabaquismo, etcétera. Por lo cual vengo siendo, pero desde hace mucho, lo he dicho por todos los micrófonos que se me han puesto a mano, que debemos conservar la calma y ser responsables. Y no pedirle al Estado cosas que tenemos que hacer nosotros. Porque, Gabriela, si vos y yo, que somos personas racionales, comunes, sabemos que no tenemos que hacer juntadas, y no juntamos, y superamos la cantidad y tenemos contacto estrecho, y es probable que alguno tenga, que esté cursando una infección, aunque sea asintomática, y nos contagie. Y así aparecen después los denominados clúster o brotes, que el más famoso fue el del grupo del paciente número 98, sí. Otro el del pescadero de Yumbo, otro los clúster de salud, que bueno. Yo, en ese sentido, digo, ¿qué es lo que digo? Va a seguir habiendo casos, no vamos a volver por mucho tiempo a esos días de 1, 2, 3 casos, van a ser días de 20, 30, 40, 80, 100 casos, Mientras los casos sean en personas jóvenes y sanas, seguramente el Ministerio de Salud, que ha procedido verdaderamente muy bien y en forma muy lineal, sin mayores contradicciones, va a tomar las mismas decisiones que se tomaron en otros países. Cuando las personas, aún cursando la infección, pero estén bien de salud, los va a mandar o a hoteles o a sus casas. Y nos vamos a ir infectando un alto porcentaje de la población y la vacuna no va a llegar antes de marzo del año que viene. No hay que hacer culto al pensamiento mágico, porque el pensamiento mágico lo único que trae son desilusiones. Yo estuve leyendo, ustedes saben que toda mi vida he trabajado en el sector de salud y lo vengo diciendo hace tiempo. Si bien son auspiciosos algunos de los desarrollos, sobre todo los que están más avanzados, los de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, el de Pfizer con BioNTech, el del laboratorio Moderna, todavía les faltan fases de prueba de por lo menos un par de meses. Con un par de meses ya estamos en octubre, noviembre. Después hay que iniciar la producción, después la distribución y la dispensa, donde obviamente, como la producen en el hemisferio norte, y en el hemisferio norte los países van a estar entrando en el otoño e invierno, la van a utilizar primero ellos, y acá muy difícil tengamos disponible la vacuna. Disponible es decir que puede unir a una farmacia, un vacunatorio, un centro de salud, un hospital a vacunarse, antes de marzo del año que viene. Hasta ese momento vamos a vivir con ciertos sobresaltos. Si nos cuidamos, la curva se va a aplanar un poco. Si nos descuidamos, si nos sentimos omnipotentes, vamos a tener algunos problemas y tal vez tengamos que volver a una fase 1, que no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo para nada, no estoy de acuerdo con la actitud histérica de algunos colegas míos, que ante uno, dos o tres casos vuelven a la fase 1, eso no sirve para nada, destruye la economía y la salud no es solamente COVID, hay salud mental y hay otras patologías que están siendo desatendidas, me lo cuentan médicos amigos, que pacientes que eran bastante rutinarios en cuanto a sus controles por tener patologías crónicas, artrosis, cardiopatías, etcétera, han dejado de concurrir porque están un poco acobachados, por decirlo de alguna manera, en sus domicilios y no están bien atendidos, no están siguiendo planes terapéuticos adecuados para superar estas patologías. Entonces, yo siempre digo, hay vida más allá del COVID. Al COVID tenemos que respetarlo, no tenemos que volvernos locos, no tenemos que preocuparnos, tenemos que ocuparnos y tenemos que saber que somos responsables y no pedirle al Estado que lo haga todo, porque el Estado va a hacer lo que puede, pero si yo tengo un espíritu de violar la norma y juntarme con mis amigos, yo siempre digo que el 31 de marzo cumpleaños mi nieta, que la adoro sinceramente. Bueno, la saludé a través de un videíto, le mandé un feliz cumpleaños, el 17 de mayo cumplió mi hijo, levanté una copa desde mi casa, él desde la suya, con su familia, y no lo dejé de querer más, ni menos a ninguno de los dos, ni ellos a mí. Sí que los extrañé, por supuesto que los extrañé, pero en aquel momento no podíamos reunirnos. Y con mis amigos atestamos el celular con los mensajitos de estos días, pero me quedé solo en mi casa el lunes. Vine a trabajar a la mañana a la municipalidad y a la tarde me quedé en mi casa contestando los mensajes que no había podido contestar, porque a mis amigos los quiero para toda la vida, para todos. Muchos son amigos de añares, otros son más nuevos, pero son amigos todos los días del año, igual que el día del padre, el día de la madre. No tenemos que creer que estas fechas, muchas de las cuales son comerciales, van a reemplazar los afectos profundos. Y si yo quiero a alguien, a mi nieta, a mi hijo o a mis amigos, los tengo que cuidar. Marcelino, este es un poco el razonamiento. Sí, y en ese sentido y en relación al Estado, en cuanto al municipio, ¿cuáles son los puntos o los ejes en los que el municipio puede accionar, qué ha podido accionar, qué ha planteado también, pensando también en situaciones donde hay, bueno, se ha planteado algunos centros de salud que están cerrados, algunos hay barrios que donde no les llega el agua, y hay barrios también donde, a pesar de los encuentra esta pandemia, claramente que como usted señalaba, no sabemos cómo accionar, no es nueva, pero a la vez también también encuentra en una situación económica muy difícil para algunos barrios que donde hay personas que sí o sí tienen que salir a buscar su sustento diario, porque si no lo que pasan es hambre, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es el accionar del municipio y qué se ha podido hacer al respecto? Bueno, en primer lugar, ojo con la omnipotencia, Gabriela, de querer hacer todo y hacer todo mal. Uh-huh. El municipio asumió responsabilidades. Yo afortunadamente tengo formación de salud, y cuando vi venir esto, tuve bastante discrepancia con el ministro Ginés. Yo tengo un hijo que por razones laborales hace muchos años que está trabajando fuera del país. Él vive en Asia. Y vino a verme en febrero. En enero, el ministro había dicho, el ministro Ginés González García, que la pandemia no iba a llegar, que acá no había riesgo. Y mi hijo el 3 de febrero llegó a visitarme con mi nieto recién nacido, con mi nuevo nieto. Y yo decía, conversando con él y con mi nuera, decía, ustedes pueden ser portadores del virus porque el mundo está interconectado. En aquel momento se daba una situación que había muchos argentinos en el exterior, pero también había muchos extranjeros en Argentina. Y en Mendoza, porque nosotros, una de las grandes fortalezas económicas que tenemos, que genera muchísimas fuentes de trabajo, es el turismo extranjero y el turismo nacional, pero fundamentalmente el extranjero, porque Mendoza tiene atractivo natural, y yo estoy mirando la montaña, que son maravillosos. El ministro en febrero dijo, sí, va a llegar, pero va a llegar, vaya a saber cuándo, viene en barco, y en marzo resulta que llegó en un avión supersónico. Esto nos hizo perder un tiempo valiosísimo de controlar a los que llegaban. Mendoza fue la primera en tomar las medidas, fuimos consultados por el gobernador, estuvimos de acuerdo con la primera cuarentena, se nos criticó del gobierno nacional y una semana después siguieron nuestros pasos. Desde el municipio, nosotros acompañamos las políticas del gobierno provincial y nacional, pero sin histeria. Te digo por qué. La gente sale pidiendo que desinfectemos los barrios. A la gente no se la desinfecta. Y el virus no lo lleva el aire, ni las cosas. Las cosas permanecen un ratito. Unas horas más, unas horas menos, que es responsabilidad de cada uno desinfectar. El virus va en las personas. Después vino la locura de los túneles sanitizantes. Nosotros nos negamos a colocar túneles sanitizantes hasta que el ANMAT nos diera la autorización. El ANMAT sacó una clara restricción al uso de los túneles sanitizantes porque eran nocivos para la salud. Pero parecía que era una carrera a ver quién tenía más ocurrencia, como montar hospitales de campaña que nunca se van a usar, porque si llegamos a ese nivel de catástrofe es porque hemos hecho muy mal las cosas. Y en cuanto a la situación social, hay una cosa que dijiste vos, Gabriela, que coincido mucho. Hay gente que si no trabaja no come. Uh-huh. Es cuenta propista fundamentalmente. Acá el gobierno nacional tomó una decisión, que yo la respeto y la rescato, que es atender a los sectores denominados más vulnerables. Esos sectores que ya tenían la asignación universal, se les sumó el plan alimentar, algunos las IFE, etcétera, en realidad han tenido recursos. El problema son el cuentapropista, esa persona que vos definiste que el que tiene que salir a trabajar porque si no, no come, uh-huh, y que no está sí o sí, claro, abarcado por alguna de estas subsidios que yo mencioné. En algunos casos tienen ATP, te menciono algunos. Todo el sector de la hotelería, de la gastronomía, vinculado al turismo, todos esos, quedaron en la lona. Algunos han podido reabrir después de 2 o 3 meses, pero se han comido las reservas. Otros no han abierto más. Los que han reabierto con las restricciones a la cantidad de ocupación y número de DNI, horarios, etcétera, están trabajando mucho menos. Están sobreviviendo, que es lo que la gente ha entendido que tenemos que hacer. El municipio ha acompañado todas las políticas nacionales y provinciales con responsabilidad, sin hacer populismo, porque eso no va con mi gestión, sin andar sacándome fotos con todo enmascarado, desinfectando las calles, que no sirve para absolutamente para nada, ni repartiendo lavandina, si repartimos o distribuimos. En algunos lugares lo hace la gente de Desarrollo Social o de Defensa Civil, como corresponde, pero fundamentalmente, y esto tiene que comprenderlo, coincidan o no coincidan, yo no pido que coincidan, la tarea del municipio es garantizar los servicios básicos y difundir al unísono con el gobierno nacional y el gobierno provincial las normas de higiene, que son distanciamiento, higiene y el uso de los protectores faciales. Fíjense que yo fui el primero en decir acá en Mendoza que teníamos que vivir y convivir con el COVID. Hubo un senador opositor bastante aburrido, que no tiene nada que hacer, que me dijo Bolsonaro. La verdad que a mí no me afectó, porque yo sabía que el tiempo me iba a dar la razón. Hoy toda la gente ya sabe que la cuarentena absoluta sirve relativamente, sirvió para preparar el sistema de salud y sirvió para preparar a la gente contra la norma de conducta. Pero también es cierto, Gabriela, y esto lo ha hablado en un micrófono o en la intimidad, que ya la gente no está dispuesta a aceptar tantas restricciones a su libertad de circulación, de reunión, etcétera, por lo cual solamente queda insistir hasta el cansancio, como hacía mi maestra de primero inferior o primero superior, con lo cual estoy delatando mi edad, insistir y remachar y recalcar cuáles son las normas que tenemos que tener, por lo menos hasta que llegue la vacuna, que ojalá surte efecto. Marcelino, en relación a los centros de salud, hay un petitorio que nos compartían vecinos de Puente de Hierro y de Colonia Segovia, que le entregaban a usted, que tiene que ver con la reapertura de la sala de Colonia Molina. También se habla de la sala de salud de Jesús Nazareno. ¿Esto depende del municipio o no, el municipio hoy se no sabe por qué está cerrado? No, ni sé por qué está cerrado. El de Puente de Hierro está funcionando el microhospital. El centro de salud, no, centro de salud, que es algo más que un microhospital, está funcionando bien, y la verdad que es un gran desahogo porque tiene una capacidad de atención que el pequeño y obsoleto microhospital no tenía. En cuanto a los otros lugares, no sé cuáles serán las razones, si es que están, ni siquiera si están cerrados. El de Jesús Nazareno estaba funcionando hasta hace poco. El de Colonia Molina no tengo registro, pero lo puedo averiguar porque tenemos contacto permanente. Trabajamos mancomunadamente con el área departamental de Guaymallén, pero siempre en apoyo. Por ejemplo, a veces facilitamos movilidades para el traslado del personal de ellos, a veces facilitamos la parte logística. Nosotros hubo dos acciones que fuimos el primer municipio que iniciamos. Poner en algunos lugares tanques de agua, canillas con lavatorios para que la gente pudiera lavarse las manos. Todavía se ven y la gente los usa, a veces no, sobre todo frente a los bancos, etcétera. Y la otra acción que venimos realizando desde el mes de abril, de apenas comenzó esto, de principio de abril, fines de mayo, es la desinfección con sales de amonio cuaternario de todos los lugares cerrados de uso público y algunos pocos abiertos, que son todas las dependencias municipales, todos los móviles municipales donde se traslada nuestro personal, las comisarías, los centros de salud, las movilidades policiales, las movilidades de sanitarias del Ministerio de Salud, si lo solicitan, los cajeros automáticos, que es un lugar de gran concurrencia de gente, la terminal de ómnibus y algunos lugares de como algunas paradas de colectivo que son cerradas y que son bastante cerradas, estamos haciéndolo, y algún lugar donde nos lo solicita el Ministerio de Salud. No donde lo solicitan los vecinos, porque la verdad que esto no tiene ningún efecto andar fumigando la calle ni la vereda. Sí hemos desinfectado, algunos locales donde había pacientes COVID positivo, pero siempre a solicitud del Ministerio de Salud. Hemos hecho la semana pasada un operativo que por suerte tuvimos resultados más auspiciosos de los que pensábamos, en la feria de la calle Sarmiento, ahí hay muchos puestos, uh-huh. Se hicieron más de 500, 580, no me acuerdo bien la cifra, de entrevistas médicas con personal de salud a los puesteros, e incluso algunas personas que circunstancialmente estaban ahí, se tomaron muestras de sangre y se hicieron hisopados. Todas fueron negativas, el único caso positivo fue de un puesto que estaba fuera de la feria por la calle Gutenberg, que ya está internado, aislado, y afortunadamente, que esto es lo importante, en buen estado y esperando que se negativice. Uh-huh. Hoy, a las 13, comenzamos el mismo operativo en la feria del acceso este, con el mismo criterio, entrevistas, detección de casos sospechosos a través de los centros Centinelas, que funcionan uno en el Centro de Salud 14 de Pedro Molina, otro en el Centro de Salud 16 de acá de Villanueva, otro en el Centro de Salud número 5 en el Rodeo de la Cruz, pero también se movilizan con movilidades del Ministerio o del municipio a distintos lugares donde se hacen estos operativos. Ahí se van a tomar muestras de sangre a aquellos que manifiesten haber tenido síntomas, porque en las muestras de sangre se ven las inmunoglobulinas, que son aquellas sustancias que genera el organismo en mayor cantidad cuando hay una agresión externa hacia un antígeno, y los hisopados, que se realizan en las fases más agudas, es decir, el hisopado trata de captar el virus propiamente dicho. Esperemos tener los mismos resultados. Recordemos que en la feria de acceso este hubo un caso positivo, uh-huh. de un changarín que era hermano de otro changarín que había dado positivo en la feria de Godoy Cruz, y ambos viven en Maipú. Esperemos seguir con esa actitud, con esa metodología, porque junto con eso, que en ese contacto que se establece con las personas, se insiste casi hasta el hartazgo en las normas de conducta. Y vamos a seguir de esa manera, salvo que haya el cambio a nivel mundial, para eso está la OMS, la OPS, el Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia, que son los que nos dan los lineamientos, salvo que se cambie algún paradigma, lo que el mundo está haciendo es aislando los focos de contagio y tratando de volver a la normalidad, una normalidad entre comillas, con distanciamiento, protectores faciales e higiene. Nos preguntan, Marcelino, vecinas de Jesús Nazareno, en relación al Centro de Salud el 211, un poco pidiendo por esa reapertura, ¿qué se puede hacer entonces desde el municipio? Y el de Colonia Molina. Lo que le dije recién, me voy a poner en contacto, uh-huh. con la doctora Isabel Muñoz, que es la jefe del área departamental Guaymallén del Ministerio de Salud. Le voy a preguntar las razones y le voy a ofrecer la colaboración por si fuera algún tema logístico, porque a veces nos solicitan alguna colaboración de ese tipo. Uh-huh. En relación, un poco en relación a lo que iba comentando de cómo se va a seguir, pero se ha pensado también en esto de que siguen creciendo los casos, ¿se ha pensado en testeos masivos, alguna cuestión desde allí? En realidad el Ministerio de Salud desde hace unos 20 días viene realizando un poquito más, tal uh-huh. vez, no tengo bien claro, está realizando muchos más testeos. Está realizando testeos de dos formas. Aquellos que tratan de detectar el antígeno, es decir, el virus, el agente externo, y aquellos que analizan si la persona estuvo enferma, aunque no tuvo síntomas o tuvo síntomas leves, que son los análisis de sangre. Se están haciendo cada día en Mendoza más testeos. Esto, por eso aparecen más casos. Y yo quiero decirles a la gente un dato que salió publicado la semana que viene, pasada, perdón, uh-huh. De la Villa 31. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires testeó al 100% de los habitantes de la Villa 31. Se encontró con un dato sorprendente que ya había aparecido en Alemania. del 100% de los habitantes, el 53% tenía inmunoglobulinas en sangre. ¿Qué significa? Que había sido infectado, pero solo el 5% se había enfermado. Esto demuestra que el virus es muy infeccioso, pero muy contagioso, pero poco virulento y tiene baja letalidad. Eso llevó a, esto significaría, esto está en analizar los niveles de inmunoglobulina, etcétera, que el 53% de la población, de los cuales casi todos tuvieron la enfermedad y no se dieron cuenta, tuvieron alguna pequeña febrícula o tosecita y no le asignaron importancia, generó anticuerpos, generó inmunidad, pero sin enfermarse. La realidad también indica esto en la provincia de Mendoza. La mayoría de los casos, nosotros hemos tenido 4 casos de personal del municipio. Uno ya está en la casa, curado, pero tiene que continuar con los días de cuarentena por precaución. Otro, nos informaron que hoy o a lo sumo mañana le dan el alta. Y hay 2 que están en estudios, uno de los cuales está muy bien, esperando digamos el resultado de los estudios, el análisis, y otro que los recién lo están analizando porque es de anteayer y están viendo cómo evoluciona su estado. El resto, tenemos como 30 y pico personas por haber tenido contacto estrecho, son asintomáticos y han dado negativo la mayoría de ellos la prueba de la PCR, le están haciendo los estudios en sangre, pero lo importante es que están en buen estado de salud y están guardados en sus casas y ya prestos a volver a reintegrarse a sus tareas. Uh-huh. Esto es lo más importante. Los testeos, fíjense que ayer 15 casos se detectaron por los centros centinelas, de los cuales yo lo mencioné, los que funcionan en Guaymallén, hay otros en los hospitales provinciales, y en toda la provincia. O sea, son gente que manifestó tener algún síntoma, pero que de salud se sienten bien, pero estaban infectados. Así que bueno, esa es la política que se sigue en el mundo y la que va a seguir acá. Uh-huh. Marcelino, en un momento se planteaba y se planteó en algunos lugares también del país, en algunos sitios se logró, en otros no, un comité de emergencia. Acá también se pedía por algunos sectores en el municipio de Guaymallén. ¿Se llevó a cabo? ¿Se va a realizar? No se llevó a cabo ni se va a llevar a cabo. Acá hay un comité epidemiológico provincial que funciona muy bien y nosotros, algunos sectores quieren tener protagonismo, a costa mía no lo van a tener. Yo escucho todo, estoy con el oído atento, tengo personalidad y conocimiento como para tomar decisiones, y acá lo que hay que tomar decisiones rápidas y no tantas comisiones ni comités. No, en Guaymallén no va a haber comité de emergencia.